Somos Radio Ofensiva y en este momento nos encontramos en el balneario de Peyuco, sector de la ciudad de Puerto Montt, y junto a mí se encuentran dos integrantes de una banda de la localidad de San Pedro, podemos llamarlo, al norte del país. Me encuentro con Gonzalo Garay, Viejo Loco, y Azul. Ellos mismos nos van a contar por qué se encuentran en este momento. Hace poco se bajaron del escenario, tocaron una espectacular función, ¿cierto? Presentando parte de su disco, y ellos mismos a través de su palabra nos van a contar qué lo hacen acá en el sur de Chile. Hola, hola. Quiero saludar a la gente de la radio ahí, Ofensiva. Andamos de gira, nuestra primera gira. Llevamos un año recién conformados como banda. Obtuvimos un proyecto del gobierno, una ventanilla abierta. Y que nos permitió viajar. Llevamos un mes y medio. Un mes y medio llevamos de viaje más o menos, y ya nos falta, vamos como en la mitad del viaje. Tenemos una invitación de Chiloé para volver, así que vamos a ir al norte de vuelta y volvemos a Chiloé para el festival Tierra Gaviota. Tierra de Gaviotas. Junto a mi lado también está Azul. Ella nos puede decir de quién nace este nombre, Kisulariki, y por qué este estilo de música tan funk, de qué nació este estilo y esta banda, obviamente. Primero, bueno, el nombre es secreto, así que quedamos con la banda de que no íbamos a contar el significado. Pero la banda surge como desde una necesidad de todos de hacer música propia, porque todos trabajábamos en San Pedro Atacama con la música, pero todos teníamos grupos distintos que hacíamos covers. Y nos separamos de esas bandas y justo surgió juntarnos todos y formar esto, que es una fusión del funk con mucho otro estilo. No es solo funk, pero esa es como nuestro ímpetu, crear. Crear, cierto que es lo más bonito. Hablando de crear, ¿qué se le viene próximamente para Kisulariki? ¿Han pensado en más canciones? ¿Tienen ya pensado cuándo sale el próximo disco? Sí, el año pasado en julio estrenamos nuestro primer demo, que se llama El Funk del Desierto. Ahora en diciembre, el 21, estrenamos nuestro primer disco, que se llama como nuestro nombre, Kisulariki, en Santiago, en el barrio Yungay. Y esperamos grabar ahora nuestro segundo disco en el mes de abril, es la idea. O sea, nos está yendo bien en la gira y queremos darle lo que podamos a tocar. El tema del disco es trabajo, mucho trabajo, entonces vamos a priorizar primero tocar, pero tenemos ya listo el segundo disco en mente, con los temas listos y todo, solamente es cuestión de tiempo para que salga. Si hay alguien ahí interesado en financiarlo, sería bacán, porque no sabe que todo cuesta, porque el tiempo es oro. Muy bien. ¿Qué ha sido? ¿Cómo ha sido la recepción del público de toda esta gira que han tenido? ¿Cómo lo han tomado? ¿Cómo creen ustedes? A la gente le encanta. Mucho. Nosotros igual estamos como medio que no creemos tanta receptividad de la gente. Como que siempre terminamos un show y se acerca mucha gente. Se han acercado a nosotros exponentes que nosotros consideramos máximos, como de la escena musical, que nos dicen que le encanta nuestro show, y ya para eso, para nosotros es lo mejor que pueda haber. Lo mejor que pueda haber. Ustedes son 6 integrantes, ¿cierto? Todos ellos, ustedes estaban viajando y creo que estaban dedicando 100% a esto. Ya para terminar, ¿dónde podemos conocer más de Kisulariki? ¿Dónde lo podemos encontrar para aprovechar de promocionar sus redes? ¿Dónde podemos escuchar su música si les queda gustando? Sí, mira, nosotros nos centramos en nuestra info en el Instagram, que es Kisulariki, como el nombre de la banda, K-I-Z-U-L-A-R-I-K-I, Kisulariki. Ahí pueden encontrar todo, tenemos el disco en Spotify y todas las demás redes, YouTube, Deezer, Apple Music, en YouTube. También pueden buscar videos, estamos siempre actualizando el contenido y nos pueden encontrar. En las redes tenemos mucho, así, todos los días aparecemos spam. Así que ya saben, pueden escuchar Kisulariki, ¿cierto? En Spotify, YouTube, en todas las redes de música y obviamente en Ofensiva Radio, que es la banda que la estás promocionando. Así que mucho éxito, muchachos. Muchas gracias por el espacio y espero que le vaya bien. ¿Ya? Dale, gracias, José. Gracias por la entrevista. Gracias, Ofensiva Radio. Bacán ahí la autogestión y el power que le han puesto todos estos años. Gracias. Bueno, me despido. Hasta pronto.